Pasión Rojiblanca. Encontramos un buen rival que se ordena muy bien, que difícilmente lo agarras mal parado. Y cuando lo agarramos mal parado, supimos concretar lo que tuvimos. Y luego, bueno, ahí tuvimos un penal que, aunque para mí no era, no pudimos concretar y poder ganar el partido de último minuto. Pero pienso que fue un partido muy trabado, muy tácticamente. En medio campo casi no había mucha circulación de la pelota. Ellos también, a la hora que recuperan la pelota al contraataque, eran peligrosos. Y si te das cuenta, al final casi por ahí encontraban algo ellos, ¿no? Pero bueno, dentro de todo, creo que el equipo muestra otra vez que juega bien al fútbol, que intentamos lograr vencer a un buen rival como es Toluca, pero que bueno, hoy un empate pues nos deja un poco un sabor amargo. Normal también dentro, lo ha venido haciendo muy bien en la Copa, también el Centrave lo había venido haciendo, es un chico que tiene dinámica, un chico que por ahí te pones pase como al último que le tira a Fideo, ¿no? Entró así un poquito, no sé si nervioso, ¿no? Porque cuando hablé con él me dice, no, profe, tengo ganas de jugar, y en eso me baso mucho, pero bueno, el partido aparte no era nada fácil ante un rival que juega también muy bien. Mira, al final tengo la gran ventaja que estoy ocupando a poca gente de lo que es el primer equipo para jugar Copa. Están jugando con los jóvenes y con alguno que otro que hace falta que le tome ritmo. Y estamos teniendo semanas largas para los que estamos apareciendo cada fin de semana. Yo creo que ahí no tengo mucha bronca. La única bronca es que por ahí de repente me tengo que ir 2 días y no estoy para los entrenamientos, ¿no? Se queda la gente que me ayuda. Pero estar tranquilos de que está haciendo un buen trabajo, estamos trabajando bien y prepararnos. Estaré el lunes, martes y miércoles aquí con el equipo. El miércoles estaré yo viajando para Zacatepec y digo, regresar el jueves y tener nada más el jueves y viernes para preparar el partido de contra Cruz Azul, que es una salida complicada. Normalmente cuando estaba Martín y Carlos, siempre era Carlos y luego el siguiente era Martín. Ahora estaba Carlos y Víctor, los dos que iban a ejecutar, pero en este caso al quedar Martín, pues es el tercero que normalmente están, ¿no?, de los que tiran los penales. Pues bueno, desgraciadamente no entró la pelota y de modo, vámonos a casa a recuperarnos, que el lunes tenemos que empezar a entrenar. Yo creo que sí, tienes razón. ¿Por qué? Porque yo siempre pienso que para lograr calificar tienes que siempre ganar en casa. Para estar a sumar, y nosotros no sumamos dos de que van, bueno, 3 de 9 puntos, creo que hemos sumado 2. Ayúdame tanto, sí, ¿verdad? Y no es bueno, a lo mejor de distante lo estamos haciendo bien, pero de local no. Y esa es una cuenta pendiente que tenemos. Necesitamos mejorar mucho, necesitamos ser contundentes en las opciones que tengamos. Y yo creo que también los rivales cuentan mucho. O sea, hoy nos damos un buen rival que se para bien, digo, difícil. Hoy pocas veces también vi subir a Salinas, que siempre está atacando y estaba mejor parado. Quinto, de una gran rápido en lo que es en la última zona. A lo mejor no tengo muchos jugadores de esas características, potente, que se sabe meter bien hacer diagonales para pegarle de media distancia. Pero al final, igual que Brian de Jesús, todos son necesarios, ¿no?, en este torneo. Que nadie se sienta cómodo, que es titular. Y que cada vez los puestos estén más disputados. Al contrario. Mira, ya el papeleo está bien. Yo creo que ahora sí metemos en ritmo. Hoy por ejemplo, Alberto, te quedas con un poco con el sabor amargo. Yo creo que el equipo está haciendo un gran esfuerzo, está corriendo, está luchando. Como por ahí me dijeron aquí, por momentos jugamos bien, por momentos por ahí. Igual el rival nos quita la pelota, nos descontrolamos un poco. Pero yo siento que el equipo, desde el segundo tiempo de Tijuana, que por ahí logramos empatar y que no nos anularon un gol, viene mejorando y eso, ellos están conscientes de eso. Les mostré imágenes de lo que habíamos hecho bien en León, de los comentarios que se le habían hecho al equipo. Y hoy salíamos con la idea de ganar en casa. Le metí en una semana 3 partidos para ir agarrando ritmo. Hoy decidí que los cambios eran diferentes. A lo mejor me pude quedar un poquito con esa duda de que Felipe pudo haber entrado, ¿sí? Pero Felipe ya está. Yo en la semana también ya pensaré que puede ser tomado en cuenta. ¿Por qué? Pues porque Felipe siempre nos da esa agresividad, nos da esa ida y vuelta que el equipo lo puede tener. Y hoy pues simplemente decidí otros cambios y no que entrara Felipe. ¿Algo más? Gracias. Pasión Rojiblanca.com.mx.